que es el contador Luis Freda, a quien recibimos con muchísimo gusto aquí esta mañana de viernes, lluviosa. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. Bueno, buen día, sí, lluviosa. Me tocó mojarse. Pa, llueve lindo, ¿eh? La verdad que tremendo temporal. Bueno, ¿andan bien? Bien. Con varios temas, algunos que vos nos proponés para esta mañana y algunos que te vamos a preguntar también porque son momentos de muchos datos, ¿no? Bueno, vamos a patear el arco, bueno, vamos a ver si atajamos. ¿Eh? No, nosotros vamos a levantar el centro, hay que ver si saltás a cabecear o no. Dale, buenazo. Bueno, la idea un poco de hoy es tratar de hablar. Esta semana fue el ministro de Astori a presentar la rendición de cuentas 2018 al Parlamento, que lo que se hace es lo recibe la comisión, ¿no? El ministro hace una exposición, es acompañado por a un amplio equipo de asesores o jerarcas, etcétera, y presenta básicamente la situación del país, sus perspectivas y en qué se basan sus números y un poco como un diagnóstico de corto plazo de la economía. Entonces un poco es tratar de analizar la situación del ministro, de la exposición y la situación económica del país, que hay algunas cosas que merecen un rato conversarla y que todos la tengamos en cuenta. Capaz que explicar técnicamente cómo funciona una rendición de cuentas, qué significa hacia atrás y qué significa hacia adelante, brevemente, sintéticamente, porque hay gente que por ahí no sabe qué es lo que presenta el ministerio. Lo que pasa que el país lo que tiene es un gobierno, ¿no? Uh-huh. Ese gobierno en materia económica o sus decisiones tiene impacto económico. Ese impacto económico se traslada en un presupuesto, que es un presupuesto, es una asignación de rubros, ¿sí? De asignación de gastos por sectores de gobierno, ya sean por ministerios y algunos entes dependientes de los ministerios. Entonces, eso se hace con un horizonte quinquenal, ¿no? Que quiere decir que cada 5 años cada gobierno debe presentar su presupuesto, en el cual es una expresión monetaria de sus políticas, ¿no? Entonces va a decir, bueno, mi plan de educación es este, obviamente ese plan hay que hacer un presupuesto, o sea que todo lo que uno piensa, tratar de hacer una estimación de los gastos de sueldo, de gasto de funcionamiento, algunas inversiones, y eso aprobarlo, ¿no? Porque son dineros públicos, entonces el dinero público necesita determinadas garantías y proceso de ejecución. Entonces tiene que aprobarlo, y una vez aprobado se puede ejecutar, ¿qué quiere decir? Se puede empezar a gastar de eso. Eso se hace con un horizonte quinquenal por normativa, por la Constitución, entonces se tiene que hacer con un horizonte de 5 años. Lo que también se prevé es que, obviamente, cuando uno, lo que tenemos que tratar de tener en la cabeza es que uno, cuando hace un presupuesto o estima algo, seguramente si lo hace bien va a estar muy cerca. Claro. ¿Sí? Puede proyectar y después más o menos mantenerse en ese. Va a estar cerca de lo que estimó. Si lo hizo a conciencia y si le puso esmero y cierto rigor técnico al momento de hacer los cálculos. Luego, todos los años, ¿qué se hace? Se hace una rendición de cuentas. Suponete, empieza el primer año, termina el primer año y se rinde en cuenta. Quiere decir, se dice, de lo que proyectamos se gastó en esto. Y también se pueden hacer algunas correcciones a futuro sobre el presupuesto ya realizado. O sea, se pueden hacer ajustes. Esa rendición de cuentas sirve para eso, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, bueno, en vez de darle un 200 pesos a la educación, le doy 205 porque precisa, genera ahorro en tal lugar, o mirá, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo con los alumnos de sexto liceo, necesito invertir más en clase de matemática porque estoy viendo. Me di cuenta que en el cálculo inicial no había considerado tal cosa. Tal cosa, y hace una corrección. Entonces, la rendición de cuentas lo que hace es, se rinde en cuenta, o sea, se ve qué pasó. O sea, se mira hacia atrás y ve qué pasó y se pueden hacer correcciones a futuro, ¿tá? En este año, el último año de gobierno, se está rindiendo el 2018 y se puede hacer alguna modificación al 2019, que es bien importante porque, ¿qué pasa? El próximo año, el 1 de marzo, va a asumir un nuevo gobierno. No se sabe cuál, pero va a haber un nuevo gobierno. Entonces, ese nuevo gobierno recién ahí va a empezar a formular su presupuesto quinquenal, que va a empezar a regir a partir del 2021. O sea, en el 2020 se va a mantener lo ya aprobado en esta de ahora. Por eso es bien importante también esto, porque ¿qué pasa? Esto lo que la situación ahora, lo que vayamos a hablar va a quedar frisado, por decirlo de una manera. Le vamos a poner como un freezer así, y eso es lo que se va a ejecutar. Del 1 de marzo al 31 de diciembre se va a ejecutar el presupuesto vigente, las asignaciones. El ministerio tal va a tener tanto para gastar en sueldo y va a poder gastar eso, no va a poder gastar más que eso. Y bueno, si gasta menos, bueno. Generar. Pensando, por ejemplo, que Luis Freda, yendo al absurdo, no sea presidente, hasta el 1 de enero del 2021 no va a poder tener su propio presupuesto, reasignación de gastos. Va a asumir el 1 de marzo, eso luego que asuma va a tener que designar su ministro, y va a tener que empezar a trabajar y va a tener que empezar a hacer generar su propuesta. O sea que lo que, si fuéramos en un ambiente más o menos lo más adecuado a lo más lógico, sería que va a tener que decir, bueno, ahora en base a lo que yo le prometí a la gente para que me vote, tengo que hacer este presupuesto. Por ejemplo, si yo le prometí un 6% de la educación a la gente, tendría que decir, pum, bueno, el 6%. Acá está y está y aparece, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y bueno, y va a tener las futuras rendiciones de cuentas para ir ajustando su gasto. Perfecto. Bien. Entonces, este es el último rendición de cuenta que se presentó este equipo económico liderado por Astori. Y básicamente lo que se hace generalmente es que en este caso presentó un único artículo que implica no hay cambios. El artículo es no hay cambios. Y básicamente lo que se hizo es lo más importante, la rendición de cuenta, ¿no? Es qué me está diciendo de cómo va la economía, ¿no? Y bueno, ahí lo que generalmente se hace es, y actuando de una forma correcta, tenés que hacer un diagnóstico donde estás parado, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cómo está la economía? Dar mis números, por qué está el país así o cómo está el país. Llegar a un diagnóstico, ¿no? Es, bueno, la situación económica de nuestro país es esto. Y para hacer un diagnóstico de la situación económica, vos tenés que tomar en cuenta un poco la historia, ¿sí? Si tú fueras a hacer un buen diagnóstico, un poco la historia, porque no es lo mismo el diagnóstico para el Uruguay del 2018 que para el del 1990, ni un poco la historia. Después, mostrar algunos indicadores rigurosos, ¿no? ¿Sí? Y después hacer algún, a mi entender, como haría un médico, ¿no? Te ve tu historia, ¿sí? Ve tu historia, che, tus padres, tus cosas, lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Tus antecedentes, después te mira tu ficha, viste tal día, te hiciste tal cosa, y después ve los exámenes que se te hacen, sangre, ¿sí? Orina, yo qué sé, lo que te manden a hacer, y ahí, en base a eso, dice, bueno, usted como paciente, la situación es esta. Eso es lo que debería hacer. Entonces, bueno, la historia, básicamente, y en un tema que es esto, que estamos ante una economía que tiene cierto contenido político, ¿no? Porque no es lo mismo lo que pueda pensar sobre la situación económica. El paciente sería Uruguay, ¿no? El paciente sería Uruguay, ahí va. Pero ahí tiene un tinte político, ¿no? Porque la economía es una ciencia social y, bueno, cada uno tiene determinadas forma de ejecutar o pensamientos de cómo debería funcionar la economía. El organismo. El organismo, ahí va. Entonces, básicamente la idea es un poco ir viendo qué nos presenta Astori y en esto mismo, cómo cuenta la historia. ¿Cuáles son los análisis clínicos? Porque lo bueno de la medicina es que vos ya sabés que el análisis de sangre se hacen determinadas cosas y se mide esto. Acá no vamos a encontrar que los análisis, un día me haces un análisis de una manera, otro día me haces de otra. La gráfica me la presentás en comparación con Argentina para algunas cosas y para otra me la presentás en comparación con Trinidad y Tobago. Y para hoy, pero nunca me presentás contra Suecia, Finlandia o España, ¿sí? Y vamos a ver la falta de rigurosidad y también vamos a ver algunas cosas muy preocupantes que hace tiempo, para mi gusto, hay. Hacemos una pausa y arrancamos con ese examen médico que le hacemos a la economía uruguaya. Dale. Estamos con el contador Luis Freda haciendo un análisis, un estudio de lo que ha sido presentado por parte del ministro Danilo Astori como diagnóstico de la situación económica del Uruguay. Bueno, ¿cómo se podría describir como positivo? ¿Cómo lo describe Astori al estado de situación del Uruguay? Y la exposición que hizo empezó hablando un poco del tema internacional, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre... Abre el paraguas ahí. Ahí va. Entonces ahí empezamos a hablar del tema internacional en el cual vamos al volumen del comercio mundial de bienes, se está desacelerando, ¿no? Entonces el volumen general del comercio de bienes ha bajado. que nos trae una gráfica, nos muestra que si el volumen creció o no creció, que bajó. Y bueno, obviamente la gráfica que nos presenta es, nos muestra los últimos 2 años, capaz que una pequeña baja, pero siempre en cualquier serie económica, lo que uno tiene que ver si va a analizar eso es la tendencia. Y la tendencia del comercio internacional es creciente desde hace un montón de tiempo, ¿sí? Y bueno, y el segundo paso que nos da es que, bueno, que tenemos un escenario externo raro porque el petróleo sube y baja de precio. No es ninguna situación novedosa, eso ha pasado. El petróleo se caracteriza por eso, se caracteriza por momento de ir a precios muy altos y después a precios muy bajos. Ha pasado, hemos tenido crisis petrolera, no es nada nuevo, no es nada como para decir, mirá lo que me está pasando ahora. ¿Sí? Después también las tasas de interés de referencia que vienen a la baja, lo cual yo lo vería como un aspecto positivo, porque vamos a llegar a un momento a decir el Uruguay está extremadamente endeudado y tiene una cuenta de interés inaudita, enorme, ¿sí? Y entonces eso sería una situación que yo no la vería tan mal como para presentar un análisis coyuntural mundial. Después empezamos a ver los precios de la evolución de los precios de exportación y obviamente siempre seguimos hablando de la soja, de la leche en polvo, del arroz y la carne. No salimos de eso después de casi 20 años de gobierno del Frente Amplio. Seguimos hablando de una primarización de la economía muy grande. Y después entramos en un análisis siempre a compararme contra Argentina, ¿no? Entonces es un tema, y aparte me comparo en Argentina en algunas cosas, ¿no? No me comparo capaz que en la cantidad de argentinos que trabajan o que estudian en lugares fuera, en el exterior, sino que el riesgo país de Argentina. Por ejemplo, esa es una comparación de decir, bueno, pero ¿por qué para algunas cosas te comparás con Argentina y después me usás a Chile como referencia y no te comparás contra Chile? Entonces empezamos en una comparación que siempre nos comparamos contra Brasil, contra Argentina, cuando los dos países están mal. Entonces tenemos es un escenario donde nos presenta un escenario donde la economía mundial está más baja. No tanto, porque China está creciendo a un buen nivel. Y el comercio es menor, pero el comercio Uruguay respecto al comercio mundial es ínfimo, no suma. Después nos presenta una expectativa de la región que está toda deprimida, a la baja. Pero la región solamente nos muestra Brasil y Argentina. Hay otros países de la región que no están tan mal. China no está tan mal, Perú no está tan mal, Paraguay no está tan mal. O sea que y son países de la región. Y después, sí reconoce el ministro Astori que los motores del crecimiento económico uruguayo se han desacelerado. Y yo no digo que se han desacelerado. El Uruguay empezó a estar en una fase de caída, ¿sí? Recesiva. Recesiva. Uruguay empezó, arrancó para abajo, ¿sí? Entonces, nos muestra que, bueno, que hay menos inversión, etcétera, pero en el tema que surge de su propia gráfica, que en el 2019, y ya lo venimos anunciando hace tiempo, el consumo está cayendo. O sea, si vos ves el consumo de los uruguayos respecto al año anterior, es un consumo menor. O sea que el consumo del Uruguay, estamos consumiendo menos de antes. Y si nosotros consumimos menos antes que antes, las empresas van a vender menos. ¿Sí? Y si las empresas venden menos, ¿qué van a hacer? Van a recortar gente que trabaja, y si hay menos gente laburando, vamos a entrar como una espiral, ¿no? En una espiral de que hay menos trabajo, menos consumo, como consumo menos, hay menos empresas, y entramos en un círculo como vicioso que con las políticas que nos siguen planteando el Frente Amplio, no vamos a salir de ese círculo vicioso. Después nos plantea que el Uruguay es un país solvente financieramente, lo cual es totalmente discutible desde un punto de vista de que el Uruguay está teniendo niveles altos de déficit, y ahora después, más adelante vamos a ir con eso. Estamos teniendo altos niveles de déficit, estamos teniendo nuestro producto no está creciendo, y a mi criterio en algún momento podemos llegar a tener la sorpresa de que empieza a bajar el producto. Ahora se dice que sería con UPM, Luis, ¿no? Pero después hablamos de... Pero ahora vamos, también dijeron que iba, que las anteriores UPM iban a crear tantos puestos de empleo, puestos de trabajo, ¿sí? Iban a crear 10.000, 8.000, no sé qué, y la cantidad de los puestos de trabajo en Uruguay no están creciendo, hace años, ¿no? Que se están perdiendo puestos de trabajo continuamente. Entonces, seguimos, usa en la presentación propia de Astori, usa datos del Fondo Monetario Internacional, o sea, usa estimaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera tiene la delicadeza de hacer sus propias estimaciones, concretamente cuando habla del stock de reserva del Uruguay y la fortaleza de la reserva, usa un indicador del Fondo Monetario Internacional, o sea que básicamente... queda la clara que lo que dice el fondo es lo que aquí se da como bueno. Y bueno, y después nos sigue mostrando una situación en la cual nos plantea que hay una política económica que está intentando estimular la inversión y el empleo. Ahí nos muestra lo que está haciendo. Y bueno, ¿qué nos dice? Que tiene estímulos generales, ¿no? Para la exportación de pequeñas empresas, la exportación de pequeñas empresas en Uruguay es prácticamente inexistente, ¿sí? Si no, que nos diga cuánto es, cuánto se exportan las pequeñas empresas. Por ahí software, ¿no? Y alguna cosa así. Sí, software, alguna cosa, pero bien. Pero también es hasta qué punto es exportación y no es que desde acá se venden los servicios que ya se ejecutan en el mismo lugar, ¿no? O que de aquí se contrata a mano de obra. ¿Qué tan controlable es eso? ¿Qué tan controlable es eso y qué tanto es del Uruguay, ¿no? O sea, hay que ver bien eso, ¿sí? Después, subsidio al empleo. Creo que es ínfimo el subsidio que hay al empleo, a emplear gente. La ley de empleo juvenil, el impacto de la ley de empleo juvenil, hay que decir, Astori, mirá que no está rindiendo, porque el mayor porcentaje de desocupados son jóvenes. Es gente joven. Después habla que hay estímulos específicos al agro. Y bueno, hay que contestarle, bueno, ¿por qué están todos los del agro de punta contra el pataleando? ¿Será porque los estímulos son los que se necesitan? A la construcción, yo creo, me recuerdo hace 2 o 3 meses, vimos que en la construcción se han perdido una cantidad enorme de trabajo. Si no, vean la situación que hay en Maldonado específicamente con la construcción. Después nos habla del turismo, estímulos al turismo. Ha caído el turismo en el último año. No es vía estímulo, si al turista no le conviene por razones de su país, no va a venir, por más que vos le des estímulos o no estímulo. Claro. No es lo que le hace al turista el cambio. Y después el sector audiovisual. Bueno, el sector audiovisual, la verdad. ¿Destacó Astori eso, el sector audiovisual? El estímulo que se le da al sector audiovisual. Y bueno, y en el medio de ese análisis, que trata de traer como datos fríos y análisis estadísticas del mundo, que no es riguroso porque en algún momento te habla de un tema, en otro momento te habla de otro tema, una rendición de cuentas te habla de la importancia del comercio mundial, otra te habla de la OCDE, otra te habla del Tratado de Libre Comercio con Chile, ahora lo que vino es hablar con la importancia del tratado con la Unión Europea. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que en su exposición de la rendición de cuentas, Astori nos está reconociendo de que la economía está desacelerada, que obviamente él tiene un sesgo a no querer mostrar, no reconocer cosas, o sea, que la economía está en fase estancada y posiblemente en algún momento empiece una caída, que el Uruguay nos muestra más de lo mismo, que el planteo del ministro de Economía es el estímulo vía exoneración a las empresas y estímulos a determinados sectores en los cuales no está rindiendo. El agro los estimula, el agro propiamente le dice que no está en un buen momento, la construcción está en caída, hay menos puestos laborales en la construcción, el turismo esta temporada no fue buena y no vienen los turistas porque le des beneficios o no, vienen por las condiciones que tienen en sus países, y el sector audiovisual. Entonces, lo que después viene más adelante es algunas presentaciones que nos hace Astori sobre qué es lo que va a pasar ahora y qué es todo lo bueno que nos puede llegar a pasar. Entonces ahí empezó con el tema de UPM, ¿no? Entonces dice, bueno, llega UPM, va a invertir 3.000 millones de dólares, esto va a sumar 2 puntos al PBI, ¿sí? De forma permanente, ¿sí? Y 8.000 puestos de trabajo. Bárbaro. Entonces, primera pregunta que yo me hago es, ¿y cuánto sumó la primera planta de celulosa? ¿Y cuánto sumó la segunda planta de celulosa? Nunca, eso siempre es como hacia adelante, va a pasar, pero nunca, porque eso son estimaciones. Nunca se contrasta esa estimación con la realidad. O sea, una cosa es que suma en el cálculo de volumen de economía, digamos, global, ¿no? Que cuando si se creció la economía, se suma el costo de la obra. Seguro. O el valor de la producción si estuviera contada, no, si no fuera como zona franca. Ahí no va. No sé si se incluye igual. Ahí va. Otra es cuánto queda realmente en el país. Ahí va. Yo nunca recibimos el cálculo de cuánto se invirtió en la primera y en la segunda y cuántos puestos se generaron específicamente. Ese cálculo nunca apareció. Siempre son estimaciones que tampoco te las dan como para que las revises, ¿no? O sea, no dicen, mira, esta es mi estimación y lo hice de esta manera. Nunca está esa estimación, ¿no? Y bueno, entonces dice, bueno, principales proyecciones económicas. La principal proyección económica es esa, que UPM va a levantar la economía. Se va a poner al Uruguay al hombro. Se va a poner al Uruguay al hombro. Y la segunda proyección es que el déficit fiscal, nos muestra la gráfica creciendo, pero arranca en menos 5 y pasa a menos 3. Entonces, él siempre te quiere mostrar una gráfica hacia arriba, pero menos 5 y menos 3... sigue siendo un nivel bárbaro, ¿no? Porque vos tener un menos 5% de déficit o un menos 3% de déficit y seguís teniendo, pero venís de varios años de déficit, no falta, no hay que ser el doctor en economía para darse cuenta que eso es insostenible. O sea, no podés estar arrastrando un déficit in eternum. ¿Por qué? Porque nadie, no hay forma de soportar eso. En algún momento se corta la piola. Entonces, eso es lo que nos muestran como positivo. Y si quieren, después de la pausa, les invito a cambiar un poco la estrategia. Es decir, bueno, si fuera un ministro de izquierda, realmente, ¿de qué palabras nos tendría que hablar y qué fue lo que dijo? O sea, nos tendría que hablar, decir, bueno, punto uno, trabajo. Dos, educación. Tres, salud, ¿no? Cuatro, vivienda. Y después nos tiene que decir, bueno, impuestos, ¿no? Porque si yo me interesa la redistribución... Si ¿A interesa, quién le voy a dar a sacar a qué, para, a qué, darle. Para darle a quién? O sea que tendría que ser impuesto y gasto. Y bueno, en el escenario que estamos, el tema de la deuda es importante, ¿no? Pausa y seguimos con el contador Luis Freda. Seguimos con Luis Freda, que dejó planteada una situación para este bloque de qué haría un ministro de Economía que tuviera intereses populares, ¿no? Que se pueda considerar de izquierda, digamos. ¿Cuál sería un poco la forma como se referiría a la economía y a las prioridades? Bueno, lo primero, tomando las palabras de Astori y la transcripción que se hace en el Parlamento, si hoy por hoy es fácil hacerlo eso, ¿no? Tomás lo que dice Astori, agarrás y buscas palabras, ¿no? Por ejemplo, buscás la palabra trabajo. ¿O no? Sí. Perfecto, ¿no? Entonces, en toda su intervención, que deben ser como unas 20 hojas, porque aparte sabemos que habla. Pero, lo único que manifiesta el trabajo es que en trabajo dice UPM invertirá en la planta aproximadamente 3.000 millones de dólares y contribuyendo a aumentar 2% del Producto Bruto en forma permanente y según estimaciones unos 8.000 puestos de trabajo. Esa es la propuesta de trabajo. Se resume a eso. O sea que tenemos... Aquí va a venir UPM y va a rescatar a 8.000 personas que hoy no tienen trabajo. Ahí va. 8.000 personas que aparte es así, viene, pum, y es como... Esa es la política, ¿no? Esa es la política de trabajo. O sea, se resume a eso. Entonces, primero que nada es decir, bueno, ¿qué esperaría uno? Y uno esperaría primero que nada que cuando me presentan datos no me presenten estimaciones. Si él toca un botón en el BPS y saca cuánta gente está trabajando... y toca dos botones, O en una tarde puede preparar, decir cuánto cobra, cuánta gente hay que cobra entre 10.000 y 20.000 pesos, perfectamente lo hace, entre 20 y 30, entre 30 y 40, y así sucesivamente, y va y lo presenta. Uh-huh. Y hace todos los años lo mismo y me dice, mira, ¿te acuerdas que el año pasado el 20% ganaba entre 10.000 y 20.000 pesos? Ahora son el 18% porque logramos que suban un escalón. Eso es lo que deberíamos esperar, ¿no? Uh-huh. Y perfectamente se puede hacer. Y no estas estimaciones y este anuncio, de que lo entiendo perfecto como un anuncio electoral, un anuncio de alguien que quiere lograr simpatía, pero no una persona que hace 15 años que dirige la economía. Entonces uno esperaría otro tipo de herramientas y otro tipo de política. Decir, nada, la política que estamos haciendo es esta, una ley, como por ejemplo la ley de empleo juvenil, bueno, cuánta gente se adhiere, cuántas empresas, qué impacto tuvo, de dónde están, ¿qué trayectoria tuvo esa gente, ¿no? Claro, porque, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? El que entró por la ley de empleo juvenil sigue o no sigue trabajando, mejoró el salario. Nada, nunca tenemos nada de eso. Siempre es anuncios y es como eslóganes más. Se parecen más como a sentimientos por un equipo deportivo, ¿no? Que a resultados en sí, ¿no? Entonces, bueno. Eso es lo pronósticos que no se sabe qué van a pasar. Que no se sabe qué va a pasar. Y también es decir, vos estás ahí para decirme qué está pasando. Y estás ahí para decirme, te dimos la confianza o se te dio la confianza. ¿Y qué hiciste? Y rendir cuenta de una manera seria, ¿no? Yo me imagino que si fuera a nivel empresarial, esto no te lo aceptan. No te van a decir, mirá, te fuiste vos, nos vendiste el proyecto de ir a tal lugar, poner tal fábrica. Bueno, decime cuánto vendimos, cuánto ganamos, no, cuántos fueron los costos. Mire, señor, que en realidad la semana que viene va a haber una venta que va, eso nos va a poner en un lugar diferente y que... Eso no te lo llevan. No te lo llevan, ¿no? Y si te van a decir, bueno, está, mostrame el contrato de la venta. Te van a decir, bueno, mostramos dónde está firmado y si no se da, ¿cuál es la cláusula en la cual cobramos el cheque? Que nos permite a nosotros tener garantía. Entonces, esto creo que también habla de nosotros. También parte tenemos que decir, bueno, no podemos seguir aceptando que nos abren y nos digan esto. Bueno, lo mismo con las viejas plantas. Bueno, decime cuánto se invirtió, pues imagino que todo lo que se invirtió debe haber una boleta detrás, todo debe estar declarado de alguna manera en la DGI, y perfectamente me puede decir cuánta gente contrató esa empresa, ¿sí? Porque tenés el RUT de la empresa, la gente que contrató, los salarios, perfectamente me podría rendir cuenta. A lo cual digo, bueno, si no lo haces es porque capaz que tus estimaciones no están dando bien. No fueron lo que me dijiste. Segundo punto. Educación, de vuelta, la misma lógica. Tomamos la palabra Astor y vemos qué dijo en tema de educación. Básicamente se resume a dos cosas. Estamos proyectando para el futuro un impulso sostenido en las inversiones por participación pública privada en infraestructura educativa, y después sigue hablando del ferrocarril central, etcétera, etcétera. Más adelante pasa y dice, estamos proyectando para el futuro. No, la educación continúa siendo una prioridad indiscutible en la asignación de los recursos del gasto social del país. Él dice que es una prioridad indiscutible. Bueno, entonces decimos, bueno, el gasto en educación, según él, es 5,1. Si fuera prioridad, sería 6, como manifestó. Y aparte de eso, bárbaro, si fuera una prioridad indiscutible, no me hable solo de plata. Háblame de cantidad de gente que promueve los cursos, que está en el aula. También mostrar números de cómo estamos en niveles, cuál es la calidad de la educación, o sea, en niveles de asistencia, uh-huh, de docentes, de estudiantes. También un tema de calidad, bueno, cómo estamos en indicadores de cuál es el producto final, cuál es el nivel que estamos alcanzando, en qué nivel estamos de educativo, cuánta gente domina varios idiomas, cuántas horas se imparten en asignaturas, cuántas horas recibe cada estudiante de tal asignatura, etcétera. O sea, se destina tanta plata, ¿qué resultados tiene? ¿Qué resultados tiene? Tampoco hay nada de eso. Y se resume a eso, la exposición de Astori se resume a las participaciones público-privadas. Salud. En salud dice que la reforma, lo que dice es que la reforma de salud logró universalizar el acceso y promover mayores niveles de equidad, tanto en el gasto por beneficiario como en su financiamiento. Y ahí lo que hace es una comparación, dice, bueno, cada usuario de ACE tuvo un crecimiento del gasto de 235%. O sea que en 2004-2018, el gasto promedio por usuario creció. Bárbaro. Entonces, y bueno, si me medís el gasto promedio 2004-2018, de nuevo, te vas al fin del mundo, ¿sí? Y segundo, no me compares ACE, que sabemos que ahí adentro... ¿Desde dónde se arranca? Digamos. De dónde se arranca, y sabemos que en ACE había traslado que costaban... traslado paciente que costaban 10 veces más. Sabemos que hay ocupaciones CTI, mandaban gente a CTI privado, de un año a otro pasaban... se multiplicaban por 3, empresas de limpieza que cobraban cantidades astronómicas. Y que llevaban a las empleadas a la casa de los dueños de las empresas. A la casa, y también, se los facturaban al Estado. Al Estado, que los remedios de los remedios de instituciones privadas se sacaban de la propia... Sí, hay procesados, gente destituida. Sí, sí, y se resume simplemente a esto. Vivienda. Vamos acá, ahora sí, vivienda, ¿no? No hay una palabra de Astori sobre vivienda. No hay una palabra de Astori sobre vivienda en toda su exposición en el Parlamento. No habló una vez de la vivienda. ¿Sí? Sin embargo, en Página de Presidencia decían, la semana pasada fue que leíamos, Hernán, 120.000 soluciones habitacionales. Que era lo que el gobierno había... Soluciones habitacionales, claro, capaz que si te cambian el enchufe... Claro, no, es que vos te reís, pero entre eso estaban asistencias para reparaciones... garantías de alquiler, bueno, préstamos para vivienda, es una solución habitacional dada por el gobierno, y bueno, y otros elementos bastante extraños, además de la construcción, que según publica, creo que es hoy el Diario de la Juventud, en total de las 100.000, de las 120.000, solo 2.000 fueron construcción de vivienda. Sí, y ¿sabés lo que pasa? Justo engancho con eso que me decís, son cosas que falta de rigor técnico, y yo lo veo como ya está a punto de desesperación para querer mostrar, querer tapar el sol con un dedo. Es decir, bueno, solución habitacional es eso, cambiar de un enchufe es una solución habitacional. No sé, se llovía la punta de la casa, le pasé impermeabilizante. Como el Estado de alguna manera me ayudó, ahí va, ya está, eso es una solución habitacional más. Entonces, eso es trabajar con un concepto que entendé lo que quiera y meto para allá adentro todo lo que puedo. Eso se llama así. Entonces, mira, te voy a mostrar otro ejemplo. A ver. Astori nos dice, actualmente la cartera PPP alcanza a 13 proyectos con una inversión cercana a los 1.900 millones. Oye, llegó para 13, por más que no esté de acuerdo, 13 proyectos, 1.900 millones. De esos 13 proyectos, hay uno operando. Uno, que es la cárcel PPP, ¿no? Que aparte operando, donde se muere gente, ¿no? ¿Ah? Sí, una cárcel modelo, no sé qué, pum, y muere. Para modelo no llega. No, y no es modelo porque, aparte, de vuelta, si vamos, un paréntesis, si es modelo, no pongas 2.000 tipos, ¿no? Porque la cárcel de 2.000 tipos ya sabemos que no es modelo para nada. No es modelo nada, ¿está? Entonces, una en operación. Hay una, nos pone una en evaluación de oferta, o sea, ¿cómo vas a decir? Es como un hecho, algo que está en evaluación. Ahí va. Es como que mañana me dice, no, hay un empleado más. No, le pediste el currículum y está viendo. No, está devaluando el currículum. Sumamos 3 empleados, no, pero hay uno solo. Ah, pero eso no está el currículum. No, es increíble. Después hay 8 que están en... están adjudicadas de forma provisoria. ¿Qué es adjudicar en forma provisoria? ¿Eh? O algo está adjudicado o no está adjudicado. Sí. ¿Sí? Y después hay 3 que están en construcción. O sea que, en definitiva, todo aquello que nos dijeron, las PPP, todas las herramientas, que también uno no está a favor, pero también, no estás a favor. Pero mostrame qué resultados ha tenido el camino que vos entonces, elegiste. Entonces, y lo que me estás mostrando es que de los 13 hay uno que funciona. 3 que se están construyendo, 8 que están en adjudicación provisoria, que está también. Vamos a tener que hacer un diccionario para entender a este muchacho. Y después una en evaluación de oferta. No. Es un tema gravísimo. Bueno, Luis, pero antes de la pausa, déjame abrir un paréntesis para actualizar mensajes que se van acumulando y seguimos después. Cecilia dice, un saludo al contador Freda, muy agradecida por su explicación. En la historia clínica del país, Astori nos deja un tajo sangrante desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo. Adrián de la Curva dice, un gobierno es como una mujer, luce más lindo con maquillaje. Bueno, una afirmación discutible, no todos compartimos esa afirmación así tajantemente. En ocupación, si se trabajó una hora en dos semanas, esa persona figura como ocupada. Se habla de cuánto era el salario mínimo antes y cuánto ahora. Ahora, ¿hay forma de medir el poder de compra en el tiempo? Y el poder de compra hoy no es virtual en base a endeudamiento, comprometiendo los futuros poderes de compra. Muy importante los aportes del contador. Abrazos, dice Adrián. Buen día. ¿Qué ejemplo pueden mostrarnos de mejorías sociales y económicas con la premisa neoliberal de que todo lo privado es mejor? Dice alguien que nos firma, que le pedimos que nos ponga el nombre. Y el Pica, trabajador del transporte, dice buen día a todos y al panelista Freda. Si le faltara plata para la educación, si faltará plata para la educación, que donde van mis hijas, para un salón de clases se tuvo que hacer una feria gastronómica para comprar el aire acondicionado, pero se subsidia a las escuelas privadas. Mando saludos a todos, dice el Pica. Hacemos la pausa. Venimos con el último bloque con el contador Freda. Ustedes se comunican por el 099-326-381. Ya estamos a 14 minutos de las 10 de la mañana de este viernes. No ha parado de llover, Luis, ¿eh? Me parece que te vas a mojar de vuelta en la ida ahora, pero bueno, es bueno, agua. Cosas peores. Peores, por ejemplo, como la rendición de cuentas de Astori. ¿Qué nos queda como para resaltar? Me quedé pensando en eso que dijiste, que no mencionó el tema vivienda. Ni una palabra, pero ¿qué querés resaltar en este último bloque? No, lo que quería llegar es un poco a un punto muy preocupante, que es el tema del déficit fiscal, ¿no? Mm. El déficit fiscal, obviamente todos podemos tener la misma preocupación por el déficit fiscal desde distinto punto, ¿no? La preocupación que yo veo por el déficit fiscal es que tener el nivel de déficit que hay ahora y viendo las perspectivas futuro es un argumento para que acá se pare, se venga un ajuste, un ajuste del tipo que ya conocemos, ¿no? Un ajuste donde se rebaje, tengamos impacto en el empleo, en los sueldos, en el gasto en educación. Claro. Todo indica que va a pasar eso, que sí, va a haber un ajuste. Y sí, porque se está como sirviendo la mesa para eso. Mm. A ver, yo no quiero atribuir intencionalidades porque es difícil, pero está quedando el escenario, está el escenario servido como para que el que asuma y diga, mira lo que me encontré, esto no es mío, yo no puedo arrancar con esto. Voy a bajar el presupuesto en X, Y y Z, y bueno, y obviamente lo que se va a bajar, se va a recortar seguramente, es en los lugares donde todos nos imaginamos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? El déficit fiscal es una cosa que tenemos un mal endémico en el tema de que siempre nos dicen algo y siempre es más, ¿no? Nos habían dicho un 2, un 2,5, un 2,8, un 3, bueno, ahora nos están diciendo que están estimando un 4,6 de déficit fiscal. Y un... ¿Para eso qué? ¿Para el arranque del periodo o para este año? Para el cierre del año. Para el 2019, ajá, ¿sí? Y más adelante un 3,8, ¿sí? Para el 2020. O sea que bajaría para el 2020. Pero igual es una cifra altísima. Mm. El único tema es el siguiente, es que el ministro de Economía... Ya hace tiempo venimos diciendo que las proyecciones que hacía en cuanto a ingresos eran desmedidas. ¿Tá? Y ya hace un tiempo que venimos, cada vez que charlamos de economía, vemos dos cosas. Que las reservas del Uruguay vienen cayendo continuamente. No importa si es poquito o mucho, pero si algo viene cayendo es cuestión de tiempo. Para que llegue un punto crítico. ¿Tá? Vienen cayendo continuamente. Y el otro tema es lo que viene cayendo hace muchísimo tiempo, la recaudación de la DGI. ¿Tá? Pero Astori dice que en realidad es muy sustentable la economía uruguaya porque a nivel de reservas hay 15.000 millones de dólares y eso genera una solvencia muy importante. No, eso no es tan así porque eso lo tenés que ver. Para presentar eso es donde usó un indicador del Fondo Monetario Internacional, ¿tá? Entonces, no es tan grande porque, ¿qué pasa? Un nivel de reservas como el que tiene Uruguay, que es bastante menos que los 15 mil millones de dólares, eso está, viene bajando. Está cerca de los 6 mil millones de dólares de reservas libres, porque a veces te cuentan los encajes de los bancos, y eso no es del Uruguay, es de los bancos, ¿tá? ¿Qué pasa? Eso, 6 mil millones de dólares es una foto, pero ¿qué pasa? En la próxima foto puede pasar que el producto baje y la deuda crezca, ¿sí? Entonces, cuando el producto baje y la deuda crezca, no te va a quedar otra que tocar la reserva. O sea que va a ser imposible que sea. Entonces, va a seguir pero cayendo. Pero ya lo ha estado haciendo. Ya ¿no? lo está haciendo, ya están cayendo la reserva. Y aparte, te está pasando que el déficit, hoy por hoy, el principal organismo recaudador, que es la DGI, está perdiendo recaudación. En los primeros 6 meses de este año, venimos siguiendo todo continuamente este dato, en los primeros 6 meses del año, comparado contra los 6 meses del 2018, los primeros 6 meses del 2018, la recaudación bruta de la DGI, o sea, lo total que recauda la DGI en primer semestre del año 2019, los ingresos menos, comparado contra los ingresos de 2018, los primeros 6 meses, cayó un 4,3%. Y eso es en términos reales, ¿qué estamos diciendo? Sacándole el efecto de la inflación. O sea, en términos reales, igual poder de compra, lo que la DGI recaudó es 4,3% menos en recaudación bruta. Si lo llevas a la recaudación neta, es un 4,8%. Y ahí estamos comparando dos periodos bastante grandes, o sea, 6 meses contra 6 meses. Y estamos comparando un año contra el otro. O sea, esto, y estamos viendo la tendencia, porque cuando empezamos este año, hasta salió un artículo en La Juventud, en el cual se mostraba que estábamos viendo algunos meses donde venía cayendo. Y entonces, si a vos te cae así la recaudación, bien, vos por otro lado tenés cada vez más deuda, cada vez más intereses, es como que, sí. ¿Entendés? Tenés que pagar más intereses cada vez y tenés menos plata. Lo de la recaudación, Luis, estaba intentando. Primero, ¿dónde se pueden saber esos datos? La DGI los publica. Vos entrás a la DGI, ¿sí? Entrás a la DGI y creo que es en informes y estadísticas, ¿sí? Después entras ahí a informes o algo así y vas a ver informe mensual de recaudación. Y vas a ver el de cada mes, ¿está? Por ejemplo, es como... Estoy viendo que tiene desde el 82. Ahí va. De enero del 82. Ahí va, tenés un montón. Y tenés también la serie de recaudación. Entonces, lo que está pasando hoy por hoy es que la recaudación viene baja, se viene pinchando. Y aparte, si eso lo comparamos, que es la recaudación contra la propia recaudación, si eso lo comparamos contra los números que tiró Astori cuando hace 5 años hizo el presupuesto, o sea, estamos con un agujero enorme. Porque en base a ese presupuesto que hizo hace 5 años, delineó los gastos. Claro. Entonces, y el otro tema que impacta, es importante, es el tema de la deuda. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que gastamos casi un 5% en educación, en toda la educación? Bueno, del PBI. ¿Sabes cuánto gastamos en intereses? O en intereses o en servicio de deuda, ¿sí? En intereses solo, según lo que dijo Astori cuando su comparecencia en la comisión, un 2,8 del PBI. O sea que un ministerio, ¿sí? De una fuerza supuestamente de izquierda gasta 2,8 del PBI en intereses y 5% en educación. Me parece un tanto mucho lo que es. Parece que la prioridad no es tanta la educación, ¿no? En intereses, ¿no? No es que estás bajando la deuda. En intereses, o sea, es como que vos, no sé, ganes 100 mil pesos, ¿sí? Y gastes 5 mil en cosas para tus hijos y 3 mil en intereses para un tercero. Entonces me parece que tenés que rever algún poquito tu política. Cerramos contigo siempre y nunca una esperanza, una noticia positiva, siempre. Pero mirá, lo bueno es cómo destacan el hecho de nos ayudás a entender, a traducir las realidades de la economía. Y desde Durazno llega este mensaje del profesor Martín Barrero que dice: buen día. Esperamos que en algún momento el compañero contador se dé una vueltita por Durazno para exponer alguno de sus excelentes informes, siempre claro en su exposición y en sus argumentos. Dice, ya ha sido por Maldonado, ya San Carlos. Carlos, por San Carlos. Vos cobrás en cuanto al tema almuerzo, ¿no? Me tenés que comer, que, si no... en el caso de San Carlos, ¿qué eran? ¿Ravioles? Que no, que... tallarines. Tallarines. Bueno, durazno, ¿sabe el costo, el viático? Yo soy tu representante. Ahí va, bien. Pero está buena esta idea que puedas, y además ayudando a ver el tema economía en este tiempo electoral también, donde la gente tiene que evaluar eso. Sí, no hay ningún problema. Que le diga, bueno, que se pueda coordinar. Víctor dice, hola, ¿cuál sería para publicar esta forma de conducción de la economía para otro supuesto próximo del gobierno del Frente Amplio? Para publicar, quizá ahí quise decir otra cosa, cambiar, no sé. ¿Sacar a Astori del Ministerio de Economía? Pregunta Víctor. ¿Cuál sería la alternativa? Yo qué sé, no sé, la verdad que no me manejo a la interna del Frente Amplio. Lo que me parece es que... No es solo Astori el tema ahí, ¿no? No, pero me parece que es un... Que no es... tiene una influencia económica, una forma de pensar que por lo menos se tiene que rever. Porque es como un discurso que para... no tiene un sustento en las bases sociales, por ejemplo, no está muy alejado de la realidad. Para mí es como una economía que se hace dentro de un pozo. Vos salís y ves decir, no, mirá, no puedo salir a decir que hay más empleos si las curtiembres están cerrando todas, si no puedo venir a decir que mejoré mi oferta exportable si sigo exportando carne, cada vez exporta soja. Soja, ganado en pie, que es decir, vos, un país que exporta ganado en pie durante tantos años estuvimos mejorando la calidad de nuestra del rodeo y hoy por hoy lo regalamos así como así, no sé, hablamos y se han hecho apuestas por la trazabilidad. Tenemos todos los animales trazados, todo para exportarlo en pie. Sí, pero acá nadie, no nos estamos dando cuenta de eso. Tenemos un chip, las vacas tienen más casi la misma información que una persona. Sabemos dónde. O más. Y no se logra capitalizar eso. No hay. También la palabra industria. ¿Dónde está la industria? Porque la industria, después salimos con el eufemismo, la industria sin chimenea, el software, etcétera. Bueno, vamos a analizar en serio el tema del software. Si queremos analizar el tema del software, nos sentamos y vemos, porque la mayoría de todo lo que usamos acá, todo lo que usamos está producido en otro lado. O sea, vamos a realizar, vemos importaciones, exportaciones, claro. Y vemos qué se puede hacer y si se puede apuntar fuertemente a eso. Pero bueno, es un tema que yo no sé esa pregunta cómo contestarla. Creo que hay que hacer un cambio en hacia dónde ir. O sea, yo creo que los beneficiados de esta política económica no es la gente que cobra un sueldo, no son las familias que apuestan a un crecimiento de sus hijos, sino es básicamente los beneficiarios de estos fueron los bancos, las multinacionales que pudieron acceder a tierras, a frigoríficos, las empresas también que se instalan acá en algún lugar para hacer negocios desde acá hacia otro país. ¿Por qué viene una empresa a instalarse acá para triangular negocios de otro lado? Y yo qué sé, no le queda, más cerca de otro lado, ¿no? ¿Para qué me voy a poner acá de acá en la empresa, ponerme en zona franca para comprar y vender petróleo? Si Uruguay no es un centro de referencia petrolero. Entonces, ese tipo de cosas llama la atención. Sí, llama la atención. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Y vamos a seguir de cerca también la evolución de esta discusión sobre el presupuesto, porque va a condicionar los próximos tiempos, ¿no? Y también porque va a poner, desde el punto de vista político, como decías vos, a cada uno en su lugar, ¿no? ¿Qué defiende cada uno? Obvio. Llegó rápido la respuesta de Durazno, sé que es el interés real, cuando como un jugador de fútbol, cuando empiezan a... Hay cazuela de viático, dice Martín Barrera. Estamos ahí. Y quiero avisarle a la compañera de Durazno que yo me manejo bastante bien en economía también. Puedo ir como, o vamos los dos, o puedo ir una segunda, o yo en vez de Luis, perfectamente. Sé lo mismo que él sin haber ido a la facultad. Por una cazuela cualquier... Cualquier mentira sirve. Bueno, ojalá se concrete en serio esta ida, vale. Luis. Vamos arriba, sí, sí. Seguramente no va a ser el único lugar que te esté convocando, ni que hablar acá en Montevideo también, agarrando estos temas y el interior cercano. Hasta la próxima, Luis. Esperemos, gracias, sin lluvia la próxima. Bueno, vamos arriba, gracias.